el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 22 grados 6 décimas la temperatura en Olavarría, 75 el porcentaje de la humedad. Información regional que comenzamos a desarrollar, lo hacemos con General La Madrid, Casas del Estudiante. La gestión del intendente municipal, doctor Juan Carlos Pellita, ha revalorizado el rol de la educación para conformar una sociedad más justa y equitativa, siendo la educación un poderoso instrumento de igualación social, dice la información emitida desde el área de prensa del gobierno del doctor Juan Carlos Pellita. En consonancia con esta definición política del gobierno local, la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Madrid, acompañada por otras áreas, han enviado funcionarios junto a un grupo de padres hasta la localidad Azul a fin de constituirse en la cabaña que el municipio alquiló para jóvenes estudiantes de La Madrid. Bahía Blanca, Plan Ganadero Provincial. La Agencia de Desarrollo recuerda la convocatoria a todos los veterinarios matriculados del partido de Bahía Blanca para incorporarse en el Plan Ganadero Provincial. Dicho plan proveerá a través de distintos componentes a todo el rodeo bonaerense de distintas herramientas destinadas a asistir a la producción bovina. Ayacucho, en la mañana del martes, el intendente municipal Darío David recibió en su despacho al presidente de la Asociación Organizadora de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, Pastor Luna, quien llegó acompañado por la reina de la 19ª edición, Agostina Sosa, y una miembro de la coordinación de reinas del mencionado evento que se realiza en la ciudad de Maipú. El motivo del encuentro fue para presentarle al jefe comunal las características de la fiesta, como también comunicarle sobre la difusión del evento que llevaron a cabo en la comunidad, que sabido es, resulta una importante concurrencia a los carnavales. Tapalqué inició la pavimentación en Croto. Durante la semana que culminó el 22, comenzaron las tareas de preparación de las calles que se pavimentarán en Croto. El intendente visitó la localidad el viernes 21, acompañado por el secretario de Gobierno, para observar el avance de la obra que realiza personal del área de servicios con maquinaria destacada en la delegación de la localidad. Saladillo, renunció Viviana Rodríguez como directora de Cultura por apoyar la candidatura de José Luis Salomón. Ayer por la tarde, la funcionaria habría presentado su dimisión al cargo que desde hace unos años ocupaba. José Luis Salomón quiere una oportunidad para ser intendente y estoy convencida de que se la tenemos que dar, que lo tenemos que acompañar. No nos podemos permitir los radicales dejarlo pasar, dejarlo ir, afirmó la ahora ex directora de Cultura de Saladillo. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. No caigas en cama. No caigas en cama. Las denominadas camas solares son fuente de luz ultravioleta. Las personas que se exponen demasiado a la luz ultravioleta tienen un mayor riesgo de padecer todos los tipos de cáncer de piel. Respeta las indicaciones profesionales. Cuida tu piel. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Información que llega desde la Municipalidad de Azul. Funcionarios municipales hablaron de seguridad y seguridad vial en el distrito. Lo hicieron en conferencia de prensa de esta manera. Todo el tema de seguridad, que es un tema que en estos días nos ha preocupado y realmente desde nuestra gestión vamos a hacer todo lo que corresponda para colaborar con la policía, que en última instancia también comparte con nosotros la responsabilidad en este tema. Ha habido proyectos vinculados a lo que son las cámaras de seguridad ciudadana con muy buena instrumentación en la costa atlántica y en otras ciudades del interior, y hemos recibido la confirmación y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para que el próximo lunes 14 concurramos a firmar un convenio para desarrollar y colocar cámaras de seguridad ciudadana en nuestra ciudad, lo cual seguramente Adrián va a ampliar. Así que creemos que estos puntos es importante transmitirlos a la comunidad porque son dos temas que nos interesan y mucho, así que Adrián va a completar y ampliar la información de la cual yo he hecho una introducción. Información entonces que llegaba desde la Municipalidad de Azul con la conferencia de prensa hablando de temas vinculados a la seguridad y la seguridad vial en aquel distrito. AM 1160. Mírame el lunar. La probabilidad de que un lunar se convierta en cáncer es muy baja, pero una persona que tiene muchos lunares es más propensa a padecer cáncer de piel. Examina tu piel en forma regular y consulta a tu médico de cabecera ante cualquier cambio de coloración o tamaño. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Alvear, este viernes se abren los sobres para la compra de 20 hectáreas para el parque industrial. Mañana a las 11 se abrirán los sobres de la licitación para la compra de 20 hectáreas que serán afectadas para la instalación de un parque industrial. El presupuesto oficial es de 700 mil pesos. Sin dudas, informan, es un paso muy importante dada la instalación precisamente de un parque en esta localidad. La licitación, reiteramos, mañana a las 11 en Alvear. Rausch, se realizan mejoras edilicias en el Consejo Escolar a través del Consejo y en los colegios del partido. Con dinero proveniente del Fondo Compensador se desarrollan los trabajos que de cara al inicio del ciclo lectivo 2011. En esta etapa de verano, desde el Consejo Escolar, mediante sus propios fondos, se llevan adelante diversas obras en los colegios de la ciudad y del campo que tienen prioridad de reparación para que estén listas antes del 28 de febrero, fecha en la que comenzará el ciclo lectivo 2011. En este sentido, la titular del Consejo Escolar de Rausch, la profesora Delia González, explicó que se realizarán obras de refacción de la cocina del CEP número 5 de Miranda, quedando todo a nuevo. Al mismo tiempo, se están remodelando los baños de la escuela número 7, que ya venían arrastrando varias reparaciones, por lo que este año se decidió reemplazar todas las cañerías. Ambas obras estarán terminadas para el corriente mes. Olavarría, Echeverri pone en funciones al nuevo secretario de Hacienda. Asumirá el cargo el contador Fernando de Marco, quien se venía desempeñando como subsecretario de Coordinación y Ejecución Presupuestaria. La asunción de Marco está prevista para mañana, minutos antes del mediodía. El tiempo. Cielo cubierto en Olavarría, 22 grados 6 décimas, la temperatura 75, el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.